Hola, soy Norma Paul y escucho Ofrendas Urbanas. Océano. De Acualáctica. Y la verdad que es un tema que pedí yo especialmente para iniciar esta nota, porque indagando, digamos, en sus obras, realmente empecé a escuchar la música y llegué a este tema y me sentí en el mar. Y yo tengo como un toque así con el océano, el mar, los barcos, como una atracción, y sentí, digamos, esas vibraciones marinas, esa sensación de mar. Y bueno, y después cuando vi el nombre, como que entendí, digo, hay algo de eso que por lo menos a mí me logró movilizar. Qué bueno. Sí, eso está genial, digo, y ustedes, digo, me imagino que algo de la búsqueda debe ir por ese lado, ¿no? Porque ¿qué buscan generar con sus temas? No tenemos idea. Lo que cada uno le genere. Porque, claro, con lo que a veces nos encontramos es que genera cosas que uno ni se imagina. Y eso está buenísimo. Porque uh-huh. Así la música corre libre. Pero si querés te cuento. Sí, contá. Bueno, este tema en particular es del año 91, 91 y medio. Bastante tiempo. Lo hemos reflotado, como muchos de los temas que vamos incorporando en cada disco, mechado, ¿no?, con temas actuales y con arreglos sobre temas de otras épocas. De cuando, bueno, ellos eran muy niños, bebés. Que ya son bastante grandes. ¿Saben qué? Yo me olvidé de presentarlos. Quien les está hablando en este momento es Gato Urbanski, que está también con su hijo Risco, que es del mismo apellido, y Leila Cherro, que no sé cómo llegaste, digamos, cómo ingresaste a la familia. Ella llegó antes, y después se formó el grupo. Ahora te contamos todo. Muy bien. Bueno, eso, y fueron épocas muy oceánicas aquellas, porque bueno, íbamos buceando, navegando, a veces veíamos el sol, a veces estábamos transitando momentos, ¿no? Vos sabés que el arte y el compromiso de uno con el arte tiene sus por menores o por mayores. ¿Y lo del agua es solo metáfora o también, por ejemplo, no sé, vos me decís, me voy a componer al Uruguay, ponele? No, fuera de joda, por ejemplo, hay un disco de Drexler, sí, que se llama 12 segundos de algo, no me acuerdo, y que tenía que ver, el tipo lo hizo en Cabo Polonio y tenía que ver con el faro que le daba 12 segundos donde él podía escribir en un momento que él se había separado y demás. Y bueno, él tiene mucho, su música tiene mucho vínculo con ese espacio. Qué y, bueno. Y su obra, y él haciéndolo en ese momento. Digo, porque por el nombre de la banda Aqualáctica, el primer tema que escuchamos, Aqualáctica, perdón, el primer tema que escuchamos es Océano. Es una coincidencia. No, okay. No fue a propósito. Y se me ocurrió preguntarle por eso. Muy bien. Bueno, el nombre Aqualáctica tiene como una connotación de... A ver, cuando estábamos buscando un nombre coincidíamos en que, bueno, con agua, sí, está bueno porque es como... La sonoridad de las cuerdas nos remitía un poquito a algo acuático. Y bueno, cuando terminó de bajar el nombre, lo consultamos, dijimos, agua, somos agua y galaxia. Somos el gato, cuando dice somos agua, se señala a sí mismo. Sí, digamos, sí, ahí acá. Claro, vieron, somos agua los seres humanos. Claro. La humanidad, bueno, toda el la vida, de... la vida toda es agua. Uh-huh. Y estamos bastante bien situados en una galaxia. Entonces, bueno, nada, tiene como esa connotación. Pero... Y ustedes también tienen ahí una cercanía, esto, ¿no? Como decías, con el agua. Muchos de sus videos están cerca de ríos, ahí por la zona patagónica. ¡Wow! Otra coincidencia. ¿Cómo? No nos damos cuenta de esas cosas. No, me imagino. Salen solas. Sentimos un fuerte atractivo por el agua, me parece. Que. Por más que... Debe ser la ley de atracción. Sí, sí. O sea, que le sale ir ahí a filmar un video. Y sí. Claro. ¿Viven en el sur? Vivimos en el sur y me acabo de acordar de algo muy tremendo con este muchachito. Cuando tenía 18 meses, él cayó en un arroyo bastante profundo y arremolinado y estuvo varios minutos bajo el agua, helada, y lo tiró el perro porque pasamos un puentecito, bueno, íbamos con la mamá, con Mizar, que es el segundo hijo. Y bueno, fue todo un episodio tremendo porque cuando yo caí en la cuenta de que no estaba, no lo veía, el perro miraba para abajo del agua, para abajo del puente y movía la cola, bajaba las... Y yo dije, no. Y yo ya estaba a 100 metros, no sé. Campo. Tremendo. Campo. Bolsón, La Rinconada, Mallín Ahogado, Camino Bariloche, lejano. Bla, bla, bla, terminó... Llego corriendo así y veo la campera abajo del agua. Manoteando así, lo saco del hombro. Bueno, y no pasó nada. No sé ni cómo. Para contarte, es decir, cómo volvió, es un poco más largo. Pero la anécdota... Se volvió pez. No, volvió... Volvió volvió hippie de pelo largo y barro. Este muchachito... Ya no está... Ya mide 1.80 m el muchachito, pero no, bueno... No, ya está. Ya volvió, es volvió así, de repente. Le pongo un poco de humor a esto, que claramente ahí el agua es vida más que nunca, ¿no es cierto? De una. Y bueno, esta es una banda entre otras cosas familiar, digamos, ¿no? Acá está Risco, que es uno de los hijos de Gato, Gastón Urbanski. Gato nomás. Sí. Y Jaspe, que no vino y que toca el violín. Y bueno, y se introduce Leila en la familia también, con el instrumento. ¿Cómo es, sobre todo para vos, Risco, que muchas veces los padres son referencia de un montón de cosas? Incluso de las cosas que no queremos ser o que nos gusta revelarnos y después hacemos lo mismo, en muchos casos. Pero en este caso tienen la misma profesión, incluso tocan juntos. Contanos un poco, ella habló un montón. Contanos vos, el muchachito, ya no tan muchachito, que contanos un poco cómo es tu experiencia. La verdad que es muy intensa. Creo que el que tiene oportunidad de laburar con un padre lo sabe. Yo hice tribunal como 3 años con mi vida. Mirá. Otra onda. Y el vínculo. El vínculo me imagino que tiene los mismos roces. Papeláctica se llamaba. Papeláctica. Papeláctica. Y está bueno, es muy descontracturado porque cuesta generar un trato profesional como corresponde. Y es muy intenso, obviamente, porque está todo ahí en el tablero. Uh-huh. No sé, es fuerte, está bueno. Es creo que la remamos bastante y o sea, como sí, podemos la vamos llevando adelante. Y con tu hermano, digamos, será una cuestión más de complicidad. Sí, por supuesto. Mirá lo que dice el viejo, digámosle que sí. Sí, quedó re bien eso, quedó re bien. Después lo cortamos, sí, sí, después sí. Lo cortamos. No, aparte, desde luego que hay alianzas también con mi viejo. Nos cagamos de risa y somos... ¿Jape es el menor? Jape es el menor. Uh-huh. Con razón, claro. Pero con un hermano es como que siempre hay una alianza muy tácita. Uno con el padre, bueno, nosotros con papá nos podemos putear bastante, estar en desacuerdo en un montón de cosas y ahí te olvidás de que sos aliado. No, no, no corre mucho eso. Uh-huh. Y con un hermano, bueno, no sé, es muy diferente. ¿Pero lo recomendarías? Trabajar con los hermanos y... ¿cómo? Sí, lo recomiendo. Me parece que que está bueno porque también te la jugás de otra manera cuando laburás en familia. No es lo mismo que tener a alguien. Como que vas en serio o vas en serio, ¿viste? Claro, sí, sí. Que muy de contrapelo bueno. de la frase del sentido común, ¿no? De esto de que... no hay que trabajar con la familia, no hay que recomendar a la familia, ¿viste? Como esa que está muy en boga. No, nada que ver. Es una forma de conocer, digamos, también. A más de uno le puede haber pasado de que no le fue bien laburando en familia y, o no y le en funcionó. Otros tantos lados. Pero, no, o sea, hay tantas cosas que no funcionan y claro. No tiene que ver con que la ecuación no sea buena. Al jefe de gobierno le fue bien. Digamos, al actual jefe de gobierno, el negocio familiar le fue bien. Y es un ejemplo, ¿no? Digamos, de... Digamos, sí, ellos manejan Sebel así tranqui, entre otras cosas, está bien. Y Leila, vos que estás acá tan calladita, no te vas a ir de esta radio sin hablar. Vos sos la que lleva el chelo, ¿no? En esta. Sí, en realidad estoy hace poco. Gato decía, estoy desde antes, y en realidad creo que estoy desde antes y desde después. No estuve durante. No fuiste un rato. Lo que es la juventud, ¿no? Perdida, totalmente perdida. Está antes y después, durante no se sabe. Y bueno, y la verdad es que empecé hace unos meses, el chelista del grupo es el otro hermano de los chicos, el otro hijo de Gato, que bueno, está viendo en Brasil. Vienen probando con varios chelistas y bueno, no sé, todavía no podría decirte mucho más que eso. Estoy ahora. Bueno, te queremos decir que esta es tu última entrevista. No hables demasiado. Nos contrataron a nosotros dos para que te lo contemos, pero no da. Decítelo, chicas, ¿viste? Venimos tratando de otra manera, pero bueno, gracias por todo. Bien. Aquí está de salida. No, me hubiera gustado que me lo digan ellos. Y que no sea al aire. En vivo, claro, pero bueno. Ahora después de la semana que viene nos enteramos que se perdían todos. Perdón, ¿no? ¿Y cómo fue que...? Porque Gato, papá, habrá tocado el violín primero. ¿Y cómo fue que Risco y Jaspe también agarraron ese camino? Bueno, yo tenía una escuela y los chicos entraban y salían del aula a piachere, digamos, a gusto. Sin perdón, ¿una escuela de música? Una escuela de música. Ah, claro, de cuerda. De cuerda, justamente. Violín, chelo, viola y contrabajo. Como un cuarteto. Sí, sí. Lo que hacemos. Claro. Sabía del tema. ¿Eso era allá en el sur? No, esto era acá en Buenos Aires. Posteriormente del sur. Los chicos, bueno, ya estábamos viviendo acá en Buenos Aires y bueno, en esta escuela justamente en la que también estuvo Leila. Claro, con Leila nos conocemos de la escuela. De la escuela. Ah, sí. Eran adolescentes y bueno, y aparte hemos trabajado, es decir, Leila entró como estudiante y salió de la escuela como profesora. Instructora, y bueno, ahora ella tiene también su propia escuela. Por eso decía yo que, bueno, es decir, ella entró antes, después se formó el grupo, y bueno, y ahora está. Volvió. Que es una gran alegría. Y aparte quiero agregar algo. El hecho de que ella esté también hace mucho a que nosotros, familia, tengamos un amarre, un cable a tierra, porque ella le pone un toque tiene una cosa muy especial, ¿no? Por ella misma, pero aparte, como nos conoce tanto, entonces sabe, viste, cómo disipar cuando hay alguna tormenta y algo. A veces hay que refugiarse, ¿no? Porque llueve fuerte. Paremos la vela. Y claro, y ella tiene eso. Y aparte lo aporta con toda su generosidad y con toda su convicción. Y eso es muy valioso para nosotros. Es muy... nosotros realmente lo apreciamos muchísimo. Así que es equipo total. Es familia y es equipo. Y... te estaba contando de que los chicos entraban y salían del agua. Del agua y del aula. ¿Qué escuela era? Digo, sí, de verano, sí, sí, sí. Era tenés una extensión razón. Del aula, digamos, el agua. Tenés razón. Bueno, y así fue como que, bueno, un día, bueno, yo estaba trabajando también con los... Sí, perdón. Estaba trabajando con los instrumentos con los que tocamos. Que es otro proyecto que yo emprendí a partir del año 2001, y en el 2005 de pronto tuve todos los instrumentos para hacer lo que quisiese. Entonces estaban disponibles, nos miramos y me acordé y dije, a ver si se acuerdan de esto, y puse un tema, ¿no? Dijimos, esa música, qué sé yo. Claro, era la música que ellos... El tema estaba grabado en un aparato, en un coso más viejo que un cassette. Sí, sí, sí, era un cassette de... ¿Cinta abierta? No, un cassette de cassette. De Decar, sí. Sí, esos. De 60 minutos. Esos. ¿Qué tema era? ¿Qué era? ¿Ya no importa o el lado invisible? Era el lado invisible. Para mí era el lado invisible. La versión de tema. Una versión de tema. Eso porque en ese momento era un eje de la escuela. Exacto. Pero era un fragmento de... Bueno, no tenía nada que ver con el tema. No tenía nada que ver con el tema. Pero ellos dijeron, esto. Y yo vi y dije, ah. Y es en ese momento se conjugó el grupo. En ese momento. Y bueno, a partir de ese día empezamos a sacar todos los temas del cofre. Y bueno, nos dispusimos a salir a tocar. Y estuvo bueno. Gato, ¿vamos a seguir con esta historia después de la tanda? ¿Cómo no? Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de ofrendas urbanas. Chao, chao. Acualáctica, estamos escuchando la canción El Puente, y bueno, y en la tanda estábamos charlando un poco sobre también el oficio de luthier, ¿no es cierto? Que ustedes también hacen los instrumentos de cuerdas. Contanos un poco, Gato, cómo es este trabajo y cómo surgió. Bueno, esto era un proyecto que yo tuve ya cuando volvimos de Bolsón, año 86. Yo estaba estaba volviendo a tocar, porque allá vivimos 3 años, dejé el violín en un rincón y quedó ahí. Y tenía un violín eléctrico de 5 cuerdas y bueno, lo empecé a tocar y qué sé yo qué, pero bueno, tuve grupos durante un largo periodo a partir de ese año. Y yo tenía otra idea de instrumento, entonces no me quedó otra como busqué por todos lados a ver qué encontraba y no encontraba nada. ¿Te compraste varios? Me compré dos. Y finalmente, bueno, con un gran amigo de la juventud, violista, y aparte estudió lutería en la Escuela de Lutería de Tucumán, que es una escuela muy importante a nivel mundial, fundada por un italiano de la escuela de Cremona, ¿no? Es decir, es una lutería muy acertada. Y bueno, era fascinante todo lo que él me contaba. Entonces, en una ocasión, él vuelve de Suiza y vive un año entero acá, y con la excusa de que, bueno, de que yo quería aprender construcción, él me dijo, bueno, hagamos un tallercito con mantención y restauro y yo te enseño construcción. Y nos mantenemos un día por semana en contacto. Buenísimo, estuvo buenísimo. Aprendí de todo y aprendí a construir. Entonces empecé a volcar todo estas pautas, este conocimiento a un diseño muy personal en el que también están involucrados los chicos, porque ellos me venían guiando. No, papá, sí, no, eso redondo no va, redondo no va. Eso tiene que ir así, viste, ta, ta, ta, como un avioncito. Ah, bueno, como un avioncito, bueno, de cualquier que. Y finalmente llegamos a un diseño y bueno, y a un concepto de instrumento que la verdad que cuando sonó y cuando descubrimos que lo que estaba pasando con este instrumento, fuimos muy felices. Bueno, doy una referencia. Peteco Carabajal toca con nuestros instrumentos. Y muchos artistas reconocidos del folclore, del tango, del jazz, del rock. Y bueno, nosotros, obviamente, ya en formación de cuarteto. Así que bueno, esa es la historia que tenemos para contar. Yo estoy como sedada, no sé usted, pero transmiten acá lo que estamos acá dentro del estudio. El ritmo de. Como cuenta de las cosas. Total, es como que estamos en un. Tranquilidad. Sí, sí, hermoso. No son así los ensayos. Son más tranquilos. Son más tranquilos. Hay serenidad. Bueno, quienes quieran seguir con esta onda, pueden aprovechar este sábado a las 20 horas. Ellos van a estar tocando en Ingeniero Maswich en. Más precisamente en Benavides, en la calle Belgrano 875, en un lugar que se llama Aurea. Un lugar alucinante, ¿eh? No lo conozco, contame. Es un lugar adentro de un bosque, con todo ventanal, todo por todos lados, es inmenso, todo de madera, techo. No, ideal para este tipo de espectáculos. Mortal. Uh-huh. Te puedes ir, te sentás en un almohadoncito, es alucinante. También les decimos a nuestros oyentes que los pueden seguir en el Facebook, Acualáctica en Aurea, y que. Muy amablemente han dejado 3 CDs para regalarlos, ¿no? Para aquellos que se sientan atraídos y conectados con esta música. Los teléfonos son 4864-0489, 4866-1095 o en el Facebook Ofrendas Urbanas. Agrego una cosita que también, bueno, para festejar los 10 años, si bien falta un poquito más, el mismo día donde arrancó esta banda. No sé si es el mismo día que vos contaste que viste que esto empezó a andar, la anécdota que contabas al principio. El 13 de noviembre, precisamente, van a estar tocando en otro lugar que tiene otras características, pero que también es imponente, sí. Que es el Margarita Giru, para los que somos de Capital, en el barrio de San Telmo, sí. En la calle Chacabuco 875, un lugar hermoso. Hermoso. Para los que no conocen, tiene como una estructura de teatro antiguo, sí. Con palcos incluso, sí. Y bueno, es un lugar realmente imponente, sí. Y con esta música me parece que va a quedar... del chupete, que no sabía cómo cerrar. Así que, bueno, llámenos también para conseguir los discos, ¿no? Como dijo recién Carla. Bueno, ya se fueron dos, parece esto. Ah, bueno, el que bueno. Le interese, apúrese, mirá, porque se va el tercero. Wow. Y antes de despedirnos, queremos que nos compartan a nosotros y a los oyentes alguna ofrenda urbana de esta ciudad, de cualquier. Ofrenda Urbansky, habíamos dicho. Urbansky. Te maté con el bueno, chiste, sí. compartimos la anécdota. Mira, algo que recién estaba pensando. ¿Y qué decimos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Ah, claro. ¿Tenés un disparador? ¿Una leyenda urbana? Y sí, nosotros tocábamos en la calle. Más urbano que eso. Y hemos tocado 4 años. Bueno, ¿en dónde? Zona... en todos los lugares donde te puedas imaginar se puede nos tocar. Echaron de todos lados. Bueno, ¿cómo corresponde? Rosedal, sí, Transgresores. Y Village... con y sin permiso, en el cementerio, con y sin permiso, exacto, con el patrullero, sin el patrullero, con la veña. Qué lindo tocarle un patrullero, ¿no? Ese tipo de música, tranquila. Por lo general, cuando paraba el patrullero, teníamos que parar de tocar. Pare de tocar. Déjame terminar el tema, pare de tocar. Ya termina, es un minuto y termino de tocar. No, tenés que frenar ahora. Mostrame los papeles. Disfrute, ¿no? Ya termino. No, pero igual buena onda, porque los tipos estaban haciendo su laburo y nosotros el nuestro, solo que nosotros estábamos ilegal para la formalidad, digamos. No, cuando se generó el vínculo ya nos saludaban desde el coche así con truco y seguían. Es que nos dieron el permiso y estuvo muy bueno. Y la leyenda, bueno, tocar en la calle es realmente un crisol de experiencias. Un día te toca... una cosa, otro día te toca otra. En fin, como esto que digo, ¿no? También hemos tocado en la calle Florida, hemos vivido diferentes episodios, como los que ya sabemos todos los ciudadanos que sucede cuando uno está en la calle. Nunca pasó nada, digamos, nunca. Una vez, que esta fue tremenda, terminamos de tocar. Levantamos todo, cargamos en el auto, nos vamos. Al día siguiente íbamos a hacer un evento en un parque también. Llegamos al lugar, sacamos todo el auto, armamos todo, cada uno saca su violín, afina, y Jaspe dice, che, ¿mi violín dónde está? Y negro, si no está en el auto, o sea, nadie bajó las cosas del auto en casa. Bueno, toco como puedo, no sé, me fijo ahí. Tenemos uno que es octavado, bueno, la dibujo con eso. Y después fuimos a Recoleta. Y bueno, listo, nada, fue el violín. Sí, ya lo daban por perdido. Sí. El pibe que... Yo me quería matar. Los pibes de la calle encontraron el violín y se lo dejaron al de seguridad del shopping para que nos lo dé al día siguiente. Ah, qué bueno. Qué leyenda urbana. Sí, totalmente. Ofrenda, sobre todo. Ofrenda, sí. Hay gente buena en bueno, la ciudad. Bueno, hay gente que cuida la cultura también, ¿no? Y creo cada que uno es eso. En su teatro, en este caso era la calle, parece. Sí, yo le agradezco particularmente mucho a los músicos callejeros que alegran, digamos, eso te genera muchas sensaciones. Sí. Te cambia el día. Totalmente. Me ha pasado de adentro y me ha pasado de afuera, porque también como público yo he pasado y realmente verme de afuera tocando en el otro, dije, wow, está bueno. Bueno, Gato, muchas disco, gracias. Leila, les agradecemos enormemente. Los tres discos ya se fueron. ¡Qué grande! ¡Vamos! Les agradecemos mucho la visita y vamos a estar informando sobre las fechas en nuestra web también. Sí. Recuerdo, buenísimo. Este sábado 15 de agosto en Áurea, en la calle Belgrano 875, en Benavides, Ingeniero Maswich. Y para los 10 años, el 13 de noviembre, en el Margarita Giru, Chacabuco 875, y cualquier cosa en el Facebook de Acualáctica o en su web pueden buscar más información.